lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor? Vamos, cabros. Aquí estamos de nuevo, chiquilla. Saludo a todas las que nos escuchan. A las hermanas, a las compañeras, a las guachitas ricas, a las feas, esas feas de adentro. Esas que por fuera se creen súper ricas y por dentro son tan feas, tan envidiosas. Esa gente, ojalá que no nos escuche. Hola, Marce. Hola. Marce, cuéntanos, una mujer como tú, tan bacán, tan fuerte, tan firme, tan ejemplar, tan digna de admirar. ¿Has sido mantenida alguna vez por un hombre? Nunca, o sea, solamente por mi padre cuando yo era niña, pero luego ya en mi adultez nunca he sido mantenida. He tenido, al revés, he mantenido. ¡Oh! ¿Y dónde estuvo el quiebre? ¿Cuándo conociste las llamas? Yo creo que las conocí cuando aquel individuo me dijo: yo pensé que tú eras más bacán. Yo pensé que íbamos a estar en un nivel mejor socioeconómico. O sea, prácticamente me trató que era penca. Pobre, pobre. O sea, penca en lo profesional, que no había sido capaz de poder generar mayores ingresos, mayor éxitos por la vida. Entonces yo creo que ahí fue cuando toqué las llamas del infierno, sentir que no era valorada, no era, más que nada no era... Sí valoraba, pero principalmente fui humillada porque todo lo que yo hacía por la familia fue mirado en menos, fue mirado a poco. Mira, poco tú, valor. Y sí. Esa poca cosa, ¿qué hacía aparte de bien chuparte poco, sangre? Bien poco hacía. Iba por la vida probando suerte en distintos trabajos, pero cuando lo miraban feo, se retiraba del trabajo. Ah, y ya, sabía, claro. Que en la casa había un plato de comida, alguien que le lavaba la ropa, y nunca se le exigió mucho, que ese fue un gran error, y principalmente, como dice el dicho, no tiene la culpa el chancho, sino que el que le da el afrecho. Sí. Entonces ahí yo me sentí muy culpable de haber generado esa situación. Sí, si uno se culpa una, siendo que el otro es el desubicado. No, lógico, porque uno de alguna forma, si bien es cierto, no hay que vivir en el ego, pero obviamente que uno sabe que es responsable, trabajadora, buena persona, y que le digan que uno no cumplió con las expectativas. Anda. No, o sea, feo, mal. Mal, mal. Así que yo ahí me metí directo a las llamas del infierno a generar toda esa rabia, esa como impotencia de decir... ¿En qué fallé? Entré yo a cuestionarme. Pensé que era yo la que estaba equivocada. Pensé que efectivamente yo era la penca. ¿Y tuviste hijos con él? Sí, tuve hijos con él. Oh, ¿y lo odiaste? ¿Sentiste odio? Nunca he sentido odio, porque en definitiva para mí mis hijos han sido lo máximo. Entonces el proceso de haber engendrado a estos hijos, haberlos traído al mundo, para mí ha sido una bendición. Entonces a él nunca lo voy a odiar, no lo voy a, digamos, a tener esos sentimientos negativos por haber tenido los hijos, sino que al contrario, lo recuerdo con cariño al ver a mis hijos. ¿Uno no maldice al papá de sus hijos? No, yo nunca. No sé por qué. Nunca. Uno no lo hace. Una no lo hace. Una no lo hace. Sí. Pero dediquémosle un tema a esos loquitos. Sí, pues. Dediquémosle un tema. A los chiquillos. ¡Abrazos! ¡Gracias! Machino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino. maricón. Mata y le al maricón. Este es un son dedicado a Miki y a toda su familia y a Iñaki, su hermano. Se acerca la nueva, con nuevas cosas para limpiar. Límpiense, chiquilla, límpiense bien. A la que cae, la que cacha la terapia del ajo, hágala ahora, en luna nueva. La que sabe, sabe, porque tampoco vamos a dar tanto tips. Ay, los lobos, las lobas, se escuchan. Vienen a las llamas del infierno. Marce, cuéntanos, ¿cómo lograste salir? Bueno, finalmente entender que soy una mujer que valgo más que lo que en ese minuto me hicieron sentir, y finalmente echarlo, porque energía es tan negativa. Patitas para la calle. Patitas para la calle, porque en definitiva pasó a ser un lastre que me estaba tirando al hoyo, y dado que yo era la que mantenía la familia, finalmente no me podía caer al hoyo, porque sino quien mantenía la familia. Entonces, raya para la suma, te fuiste y aquí... Te fuiste mojón por el agua. No necesito seguir manteniendo a un parásito, mala onda, negativo, celoso. Así que... Celópata. Celópata, además. Celópata, más encima. No tan solo que fueron mantenidos, sino que además armaba show con los celos. Entonces, te fuiste y desde ese minuto pude dormir tranquilamente. Qué rico. Rico. Encontré mi paz. ¿Vamos con un temita? Ya. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y hasta he trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que te perdí. Si me arrepiento contigo, si me arrepiento contigo. Estamos de vuelta, cabras, saliendo de las llamas del infierno. Desde que te perdí, Jane Johansen. Yo creo que con más magia a veces, ¿eh? Es muy mágico, ¿cierto? Hombre, Krusty. ¿Estás? Quedo para adentro, Krusty. ¿Aló? ¿Hola? Quedo, bueno, saliendo de las llamas, Chicago. Marce. Hasta que echaste el mojón por el agua, se fue. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Salió la luz? Bueno, sí, efectivamente salió la luz y empecé a darme cuenta que tenía mis espacios, tenía mis tiempos para poder seguir disfrutando de la vida, ya que había estado tanto tiempo en la oscuridad. Y me di tiempo Darkness. Para mí. Me di tiempo para mí. Por esas cosas de la vida conocí por mi trabajo a una persona y de alguna forma... ¿Hombre, mujer? Hombre. Sí, hombre. Y nos conectamos de tal forma que tuvimos un tiempo de pasiones, encuentros espirituales. No, eran encuentros muy organizados. Mucho cariño, mucha entretención, mucha magia. O sea, todavía recuerdo en una ocasión que íbamos a las termas de Quinamávida, pero algo pasó en el camino que finalmente terminamos en Matanza. O sea, aquí no tienen mucha conexión, pero ahí de alguna manera hubo un sentido de encontrarse con el sonido de las olas, lo que significa toda la brisa marina. La mar. En la noche compartir una tina caliente y a pesar de todas las cámaras, hacerlas de Kiko y Caco dentro de la tina caliente. Y luego en la mañana, después de tomar un rico desayuno, tener una... Hacer el amor. Tener una situación así como muy mágica. De esas cosas que no son sexuales. No necesariamente tiene que haber siempre sexo para decirlo pasé bien. Encontrarse en una roca, conectarse y empezar a ver cómo seres mágicos como los pajaritos, los delfines empezaban a aparecer. Y finalmente sí, es una expresión de amor, una expresión de cariño, una expresión de conexión por las energías que uno genera con seres tan especiales. Y qué bueno, lindo. De ahí en adelante seguir disfrutando la vida, si bien no resultó finalmente esa relación, pero han venido varias otras más que de cada una uno rescata cosas muy positivas. Así qué que, rico. Sí, feliz, como una lombriz. Pongamos un temita, po. Pongamos un temita que nos convoca a todos en esta tierra. Reproduzcámonos, chiquillos. Sí. Salvemos el planeta. Sácalo, Bertita. Sácalo, Bertita. administrador, gritándote a todo dolor. Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. Ya no hay de quien enrojecer, es cotidiano, ya lo ves. Es una cosa medieval. Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la adultez. Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar. Sexo, compro, sexo, vendo. 5017-6761. Nos pueden llamar también a la radio. El número 9-5017-6761. Nos pueden llamar. El primero que nos llame le regalaremos el libro Más allá del invierno, Isabel Allende. Nuestra gran Isabel Allende. Más allá del invierno. Masa allá. Masa alá allá. De Isabel Allende. Llame ya. Más tarde viene Andrónico con su receta, mi padre. Así que sigan con nosotros, chiquillos. Más allá del invierno, más acá del infierno. Más allá del invierno, más acá del infierno, nos dice el fantasma de Manque. Hola. Yo estoy asustado todavía con lo que estaban conversando ustedes. Saludos a Boston. a Boston, Massachusetts. Un saludo hacia Boston, directamente desde acá, Radio Manque. Marce, cuéntanos. Cuéntanos, ¿de qué vives? Porque a mí me dijeron una vez mi tía Claudia Jara, a la que le mando saludo, con mucho amor, me dijo sabiamente, contigo pan y cebolla no existe. Es cierto, yo vivo de ponerle el hombro todos los días. Afortunadamente en un rubro que me hace muy feliz, que es la producción de alimentos. Así que me dedico a netamente a hacer asesorías, a hacer visitas a productores y recorriendo todo Chile. O sea, feliz porque una de las cosas que me hace más feliz es viajar. Así que lo paso bien. Tengo muchos clientes que finalmente hemos terminado siendo amigos, así que mi trabajo pasa a ser también hasta entretenido y socialmente muy, muy apañador, muy acompañador. Tengo clientes que hasta me regalan leña. Sí, me regalan fruta, me regalan vino. ¿Se suben por el chorro? No, o sea, generalmente ¿se tiran al dulce? No, no, o sea, yo con una sonrisa a todos les regalo una sonrisa, pero de alguna forma eso no es para nada decir que uno está consiguiendo cosas a cambio de carne. Es por cariño, como me dijo una vez una chiquilla. Para nosotros que tú vengas para allá, acá a vernos, no es tan solo una ayuda en el trabajo, sino que es sentir esa alegría, ese cariño que nos permite tener un bonito día y poder trabajar contentos. ¡Qué linda, Marce! ¡Aplausos por la Marce! Que llame el que tenga la fortuna de conocer a esta mujer. Oh. Están colapsando las líneas. ¡Colapsaron! ¡Está saliendo humo! Se contesta esa otra, la otra. Oye, Marce, y ese plan de plantar, esa locura de plantar cerezas en Palena. Sí. ¿Quién vive en Palena? ¿Cuántas personas viven en Palena? No sé si serán 5.000, 10.000 personas. Yo creo que a lo mejor no alcanzan a más de 5.000. Son de esos desafíos que uno de alguna forma se los coloca porque en la vida hay que entretenerse. No puede ser todo plano. Entonces son desafíos que a uno lo mantienen totalmente arriba, subiendo. Aunque sea pesado, pero te motivan. Es levantarse y decir, este día tengo este desafío, a buscar cómo llevarlo adelante, porque lo más impresionante fue cuando mi primo me dice, oye, quiero que plantemos cerezos acá en Palena. Llevo mi cerezo, pero yo pensé que eran Palena, y cuando en un minuto echamos un bote a la camioneta, dije, va, qué extraño, iremos a pescar también. Y ¿cómo? No, llegamos a un punto donde se nos acabó el camino, tuvimos que inflar el bote, echar las plantas al bote, ponernos a remar por el río tranquilo, después de unos minutos llegar a la otra orilla y ahí caminar con las plantas al hombro y finalmente plantar nuestros arbolitos. O sea, es un desafío de aquellos eso, de palabras mayores. Es tan lindo el lugar, en algún minuto dije, ¿qué estoy haciendo acá? Pero sentí que era un desafío, un impulso a disfrutar de la vida. ¡Qué bacán, Marce! Estamos todos invitados. Radio Manque próximamente en Palena. Sí. Vámonos para Patagonia nomás. Yo quiero hacer unas cabañitas por allá. Haga nomás, sí, pues. Nosotros somos flexibles. Así que ahí al suelito nomás, saco a dormir, estamos listos. Un compañero del colegio me dijo, oye, yo tengo carpa, así que invítame nomás, yo voy con carpa. Necesario cabaña. Sí, ya. Qué rico, Marce. ¿Hasta el aire? ¿O no? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Estamos 100% al aire, en vivo y en directo para Rancagua y el mundo. Y ahora estoy probando de hacer un té de cereza. ¿Té de cereza? Sí, un té de cereza, un té de arándano con hojitas de marihuana también, a ver si logramos algo especial para también tranquilizar las malas ondas de por ahí. Para ponernos high. Sí. Se agotó ya. Así que nuevamente traeremos el té de arándano con cereza y marihuana. El de cereza queda, el de marihuana está agotado. Ya, cabros, vamos con otro tema. Póngale nomás, Señor Invisible. De tu dolor diseminado, no dolerás del fondo de las rocas, no dolerás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados. Agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Así que vamos a entrar a llamarlo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Marcando. Oye, qué manera de sonar el teléfono. ¡No para de sonar! Va a ser difícil comunicarse con Andrónico entonces. Marcio, yo cacho que eres tú la del imán. Dale la receta a las amigas que nos escuchan, las auditoras. Ah. Chiquillas, quieren pololo, quieren vino, quieren gozar con un hombre. Aquí está la maestra. O sea, más aquí que... Aquí está. Yo creo que en definitiva, más que dar lecciones, es no enredarse. O sea, entender definitivamente, como dice el libro, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. O sea, no tenemos que llegar a pensar de que los hombres van a tener ni siquiera un poquito de posibilidades de pensar como las mujeres. Hola, hola. Andrónico. Aló. ¿Papá? ¡Papi! ¿Papá? ¿Cortó, papá? No, pero contestó. Sí. ¿Y qué dijo? Aló. Ay, sí, está lindo, sí, está lindo. Aló. Ya, vamos a saludar a las chiquillas feas, a todas las feas, los feos, y a todas las lindas y todos los... ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, hola! ¡Papá! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Oye, cuénteme, ¿cómo está tu plata? ¿Cómo? ¿Aló? ¡Aló! ¿Papá? Dígame, ya, pues, que no le escucho. Te llamamos por tu receta. Discúlpame que te moleste, me imagino que estás súper ocupado, pero... Date la receta con Andrónico. Ya, pero es que no le escucho nada. Yer. Ahí, dale tú. Papá. Dígame, no le escucho nada. Escucha. ¿Aló? ¿Papá? No, ¿papá? Le escucho nada, hable por el teléfono. Hable por el teléfono, por favor. Eso. No, si no se escucha. Papá. Hay problemas técnicos. Papá. Ahora le escucho. Ahora le... Está en Alemania, ¿no? Está en Japón. No, no, se está cortando, se está escuchando. Estoy en la... No, yo creo que está en el Himalayas. No, cacho, ¿dónde está? Eso no fue, no sé. Pucha, y él quería, él estaba entusiasmado. Le gusta el pueblo a él. Le gusta. No está acostumbrado a hablar como cosa. De hecho, él se sienta adelante si es que va en algún transporte público. Él le gusta irse aparte. Él no le gusta irse atrás como con la chusma. No, él se va adelante, separado. ¿Y ocupa transporte público? ¿Ocupa colectivo? Rico. No, él va, él ocupa colectivo, camina. Salud. Vive una vida normal. Sí. Relativamente, porque igual con sus tierras y todo. ¿No será tu padre Andrónico Luxi? No puedo revelar su verdadera identidad, pero su nombre es Andrónico. Tal vez coincidencia de nombre, nomás no sé. Oye, nos falta un personaje aquí. Vamos con un temita para pa terminar el programa. Y para, no sé, para olvidar el cariño malo que me ha dado Andrónico. ¡Oh, qué pena! Ha sido malo Andrónico igual. Me falta amor. Ha sido muy esquivo. Ha sido mucha plata. Sí, ese es el problema, la plata. Los desvía un poco del cariño paternal. Sí. Se van al cariño monetario. Material. Sí. Material. Dígame. ¿Ya? No, lo que pasa es que yo no le escucho nada a lo que usted me habla. Ahora le estoy escuchando. Rancagua, Bosque de San Francisco. Voy. Sí. Sí. Ando, no, tradicional. Claro. Ya, okay. Ya. La receta es 4 zapallos italianos, o sea, perdón. Puede ser, sí, queda rica. Sí, pues. Ya. Oye, serían 2 zapallos italianos. ¿Escucha? Sí, yo te escucho bien. Dale. Ya. 2 zapallos italianos. 3 huevos. Ya. 2 zapallos italianos, ¿cuánto valen? 100 pesos cada zapallo. 200. Pesos. ¿Y los huevos? 100 pesos. ¿Por 4? Llevamos 600 800. Pesos. 800. Sí. Claro. ¿Ya? Dale. 4 láminas de queso. Luca. Una luca. Ya. Y eso. ¿Y cebolla? Cuecen los zapallos 5 minutos en una olla con al vapor casi. Ya. Después se cortan por mitades, se le saca toda la carnecita de adentro. Ya. ¿Ya? Y faltó notar los ingredientes, una cebolla. Ah, sí, ¿viste? Menos mal que está la Marce aquí. Oye, ¿y crema no le echáis cremita? Oye, la Marce como que le da la distinta Andrónico. Sí. Le pone un tonito distinto. Ya. Perejil. No te escucho muy bien, Joan, en todo caso. Ya. Ya, y ahí se cuece los zapallos 5 minutos, se parte por la mitad, se le saca toda la carnecita, se echa una olla con aceite, primero se fríe la cebolla, bien fritita, después se le vierte la carnecita a los zapallos a la olla y se fríe también un poquitito más la cebolla con la carnecita de los zapallos. Ah, carnecita de zapallo, ¿no? Huevos. Carne. Después se le echan los 3 huevos y se va batiendo la olla, ¿ya? Después de eso, cuando esté cocidito en 5 minutos, se vierte a los zapallos cortados por la mitad, se le rellenan los zapallos, partidos por la mitad, como te dije. Eso sería para 4 personas. Después le pone la lámina de queso a cada zapallo y eso se pone al horno por unos 10 minutitos, 5 minutos, depende. Hay que ver cuando esté derretido el queso. Sí. Ya. Y eso se sirve con ensalada de tomate. Ah, con ensalada de tomate. ¿Con cilantro? Sí, para acompañar algo, con una ensalada de tomate. O con albahaca. O con albahaca. Sí. Oye, ¿y se le podría poner crema a ese batidito de la carne y los zapallitos? Sí, también se le podría poner un poquito de crema, pero sale más caro. Se encarece más el plato. Ah, no. O queso Filadelfia. Claro. O sí. Queso Roquefort. Claro. Pero espere, ¿y unas láminas de queso? Ya, y esa sería la receta hoy día. Oh, me tinca mucho. Ya listo. Ya. Chao, listo. Que te vaya bien. Ya, chao, igual. Oye, ese era Andrónico. Qué amoroso. Qué manera de ser dueño de Chile ese hombre. Sí. Oye, se siente como sencillo. Ay, pensé que iba a decir como sensual. Sí, sencillo sensual y sensual también. O sea, sí. Está al lado. Como un Barry White chileno. Oye, me están mandando un mensaje por interno desde Boston. Boston, Massachusetts. De hecho, vamos a tener que llamar a esta persona. ¿Y se fue la persona? ¿El crustáceo? Se fue crustáceo. La marea roja, creo. Se fue Violita, parece que algo le pasó. Algo hizo que se fuera. Sí. ¿Algún miedo? ¿La Marcia habrá sido? No creo. ¿Dejó todo? Yo tengo pura energía positiva. Mucha atracción. Sí. Oye, yo también tengo una receta, ¿la puedo dar? Por supuesto. Por supuesto. La inventé esta semana. Se pone mantequilla... Aló, disculpa Marce, que tenemos otro llamado. Ah, ya. Aló. Hola. ¿Pati? Molusca. Hola. No, Pati no, Molusca. Molusca, ahora sí, ¿cómo estáis? Reina, bien, ¿usted cómo está, la doctora? Muy bien, aquí camino a convertirme en una doctora. ¿Va por el frío, camino la calor? ¿Pasa empanada o va fresquita? ¿Cómo va? ¿Empanada de pino? Una mezcla de fresquita y empanadita. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, sabroso. Qué rico! Sí, muy sabroso. ¿Cómo se llama la calle por la que va caminando? ¿Qué hora es? ¿Cuántos grados hay? Cuéntenos. Bueno, en este momento estoy arriba de una micro, no estoy caminando. Por eso, Cromi. Por ahí va la parte de empanadita. Y la Cromi va por Massachusetts Avenue. Ahora estamos en Boston. Vamos a cruzar el puente para llegar a Cambridge, donde está mi domicilio actual. Eso. Y la gente se preguntará qué onda esta persona hablando desde la micro. En español. Y latina. Exactamente. Latina. Y en español. Soy latina, soy la Leli. ¡Eso! Ponga la Leli. Aguante ahí. Oye, mucho frío por allá. Pero. Muchísimo frío, la verdad. Hoy día. Es divertido como tan relativo todo en la vida. Hoy día hubo una máxima de -1 grado y celebramos porque estaba rico el día. Hicieron asadito. Salí a caminar. Sí, está más del lado que el corazón de Piñera. Oh. Más del lado que el corazón de Cecilia Morel. Oh. Más del lado que la conciencia de Lucía Iriar. Está más de lado que Pedro Pingüino. Oh, o que Candado de Portón de Campo. Oh, Aletita Pingüino. Qué foto foca. Qué foto foca. Más de lado que la agüita en Pichilemu. Más helado que ahora su suegra. No, excepto yo tengo que decir que mi suegra me trata bastante bien. Saludo a la suegra. Yo también le mando saludo a mi suegra. Oye, Leli, ¿y qué más? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, en estos momentos yo estoy en mi segundo año de doctorado de salud ambiental. Estoy empezando a estudiar cómo los cambios en la contaminación atmosférica, las mejoras en calidad ambiental que hemos experimentado en nuestro país durante los últimos 20 años, afectan a las personas distinto dependiendo de dónde están. Y lo que quiero hacer es explorar si existen algunos patrones de desigualdad en cómo estos beneficios de aire más limpio se reparten entre Santiago y regiones y también dentro del área de la región metropolitana. Básicamente, esta área tiene un nombre muy bonito, se llama Justicia Ambiental o Environmental Justice. De nuevo, en inglés. Bonito. Environmental Justice. Environment. Tenemos un programa acá en Radio Manqui que se llama Semillando y que trabaja la temática medioambiental a nivel territorial, con las comunidades, etcétera, etcétera. Así que una vez podemos hacer un contacto ahí para ese programa. Qué bonito, o sea que número equivocado. Ahora estamos en otro programa, pero igual podemos conversar. Después. Ya, se conversa por interno hacemos por espacio. Interno, por inbox. Oye, amiga querida, la más linda del mundo. Estupendo. ¿Tocaste alguna vez las llamas del infierno? Sí, las rozo bien a menudo. ¡Uy! Duele. Sí. Pero te las jugás igual. Podría uno decir, me voy por la vía, por el otro lado y no me arriesgo, pero igual te arriesgas y vas ahí rozando. A fondo, claro que sí. ¡A fondo! Y al final... Afirma el quedadito. Sí, voy. Y bueno, conocer el lado oscuro también a uno también le permite apreciar el lado claro, con toda el simbolismo que se pueda tener aplicable a tantas dimensiones no de la vida. Sus sombras no puede conocer las luces. Correcto. Qué miedo conocer mi sombra. Yo no quiero, gracias. Qué miedo conocer tus sombras. Papá. Andrónico, venga a buscar acá a esta mujer que está mi acá. Mis sombras no se las doy a nadie. Pero por ejemplo, esa frase que te contaba hace un rato, estoy fantasma. El fantasma creo. Hay un fantasma acá, fantasma de Cattleville. Está haciendo la suplencia de molusco, de crustáceo. Está entrando ahí sonido gringacho por el lado. Sí, hay unos personajes ahí, sí, Leli. Interferencia. Se escucha gente. O sea, si ¿podemos hablar con un gringo? Si pudiera mandarle por el audio. Yo les mandaría unas imágenes, vieran que estoy realmente en un verdadero zoológico humano. Te lo digo desde la perspectiva más hermosa que uno puede celebrar la diversidad. Zoológico humano. Sí. Oye, yo también soy un ejemplar en este zoológico. Eso, pues de que. La más linda. Una persona, cuando mira mucho el abismo, se puede transformar en el abismo. ¡Wow! ¿Quién dijo eso? Nietzsche. O fantasma. Algo así dijo. Oye, Raquelita. Aló, ¿no? Dígame, crustácea, molusca. No, crustáceo se fue. Crustáceo vino y se fue. Abandonó el barco. ¿Se asustó? Se asustó. Sí. Algo pasó. Ah, ya. Sí. Se sumergió en la profundidad. Se alejó de las llamas. Se camufló como un lenguado en la arena. Sí. Eso. O mimetizó en una roca. Claro. Oye, Raquelita linda, preciosa. Yo quería, antes de despedirme, porque ahora me voy a tener que bajar de la micro y solo Dios sabe lo que me espera abajo de esta micro. Oye, Bruturita, pare, stop, pare, ábrame por atrás, ¿o no? ¿Cómo grita ahí? Así mismo, pero en inglés. No, acá hay timbres en las micros, hay timbres que no suenan, hay una, se enciende una lucecita que el chofer ve. Ah, pero igual uno grita. Pero la gente le hace caso al timbre, ¿no? O mándate un chiflillo. Oye, ¿el chofer hace caso al timbre o no? ¿O se pasa una cuadra, dos cuadras? Hace caso. Ah. Hace caso, y ahí, sí. Y ahí uno se puede subir por... Uno se puede subir como por dos gambitas, maestro, lleve ahí a la esquina, ¿no? O es con tarjeta, con algo. Fíjate así. Que no se paga como el Transantiago, con tarjeta VIP, pero los choferes son terrible buena onda. A mí usualmente me dejan pasar gratis cuando no tengo plata, así que... Oh, nada que decir, evadiendo. ¿Y la mayoría de los choferes son latinos o son gringos? Son gringos y hindús y pakistaníes. Digamos gringos de todos los colores. Fundamentalmente americanos, claro. Americanos. Oye, yo lo que quería decir es que los felicito a todos por este programa, es mi programa favorito, yo lo sintonizo, lo he sintonizado en casi todos los capítulos hasta el momento y todas estas temporadas, estamos en el segundo capítulo de Reclim por un sueño. ¿Viendo el palo blanco y el en todas las temporadas? Te deposito, bueno, no, es que mi papá, este tiene que ser mi papá. Claro, tu padre te apoya. Acá metió la mano mi papá, algo pasó. Andrónico se las trae, ¿eh? Andrónico sensual. Le mandó creo unos zapatos italianos allá para Estados Unidos de la receta que acaba. Oye, Raquelita, cosa más linda. Lluvia del Pacífico. Flor de la primavera. Cosa más linda. Cosa más linda. Todo maravilloso. Oye, despidámonos juntos, terminemos el programa todos juntos. Vía Chile. Vámonos juntos. Vámonos todos. Vamos. Ya, nos eso. Vamos con la ya. Medicina de los tetas y la Anita Tiyu. Nos vamos con la Marce, muchas gracias por venir. Te gracias pasaste, por Marce. Invitarme, lo pasé súper. Gracias. Bravo. Gracias, Crustáceo, donde quiera que estés. Ojalá que en tu moto se escuche el programa. Ojalá que bajo el mar se escuche. Gracias, hombre fantasma. De Catirville. Ahora me voy para el cementerio. Gracias, Lelita, preciosa. Gracias a todas las cabras que nos escucharon. Gracias a todos los que nos llamaron. Para el cementerio. Sí. Saludos al cementerio. Saludos a Boston. Saludos a Estocolmo. A Bruselas. A Pichilemu. A los bosques San Francisco. A los bosques San Francisco que anda Luxica allá. A Palena, por favor. A Palena, sí. Saludo a Palena, que crezca la cerecita. A Chile Chico también, a mis amigos allá. Ah, yo quería mandar un saludo especial también hoy, porque hoy es el día de la radio a nivel internacional. Ah. Así que un tremendo saludo. Vamos. A todos los radialistas. ¡Eso! Todo Chile y el mundo, etcétera, y el universo. Eso. Eso. Aguante todos los hermanos, hermanas, cabros, cabra. Sean lindos, sean buenos. Sean felices. Felices. No sean oscuritos. Oye, antes que eso. Oye, el hombre fantasma no nos deja irnos. ¿Qué significa el programa, la sigla del programa? Reclim. Sí, ¿qué significa? Recicla, limpia, mantiene. Para hacer Reclim hay que reciclar, limpiar y mantener. A propósito, hay unos tips de año nuevo. Te los mando para allá, Leli, porque el viernes, no, el domingo 16, no sé qué día cae, en realidad el 16, es viernes, con luna nueva y todo, el viernes 16 comienza el año nuevo chino, del perro, el año de todos. Para eso hay que tirar, regalar, vender, para que las cosas fluyan. Hay que limpiar cada rincón, las puertas, las ventanas, sacar las arañas de rincón, sáquenlas, en los zapatos van a encontrar. Completa tu despensa, trata de comprar lo que más puedas. Ojalá mi papi se pueda rajar y nos regala todos cosas. Traten de pagar sus deudas, chiquillos. Arreglen asuntos los arreglen los asuntos pendientes. Los monos llegaron. El año del mono, ¿no? No, perro. Estamos en el perro. Pero ese, ¿y el año que se fue ahora de qué era? Era gallo. Gallo. Ah, por eso. Era gallo. Era virgio. Vístete de rojo o de dorado. Prende una velita roja o dorada. Come algo exquisito, delicioso. No te laves el pelo. No se laven el pelo, chiquilla. ¿Por cuántos días? Por el día del año nuevo. El 16. En un año. Todo el año del perro. Está prohibido lavarse el pelo. Hacer como perro. Pero para poder mantener la energía positiva. Pero vamos. Pasea a tu perrito. Perro, pasea a tu perrito. Dale amor a tu perrito, acaricia a tu perrito. Mantén la mejor actitud como siempre. Saluda con la frase. Y con esta nos vamos ahora sí. Saluda con la frase. Chao perro. Chao perra. Perra. Adiós perro. Buena perros. Chao bitch. Los amamos a todos. Ahora nos vamos. Ahora sí que nos vamos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao. Adiós. Adiós. su sangre como medida para que esto quede en secreto. Informo solo lo necesario usando mi alfabeto experto y sabio. Hay una fuerza encerrada que puede escapar de esta cinta audible para escuchar. Temible es aquel día para cualquiera que vive. Diurno, nocturno, ya sea el momento, es nuestro turno con ayuda del instrumento. Traemos medicina, si la tomas, tal vez dará el efecto que a un auto la benzina. Está recién salida del laboratorio, este episodio es un experimento preparado en tubos de ensayo. La fórmula positiva para este año en formato de música y texto fresco, recién salido al mundo en este primer verso. Aparece el veneno en acción. Tengo la receta, es tu primer elemento. Es estar alerta, luego despertar la inteligencia que está. Ya, disculpen, chiquillos, nos equivocamos. Cabros, disculpen, chiquillos. Interrumpimos transmisiones. Hubo un problema interno. Acá hay una hermana que nos llamó por interno. Porque no todos los llamados salen al aire, chiquillos. Igual hay que hacer un filtro. Y la amiga lo pasó mal con el loquito que canta la canción. Así que va a ser censurado en esta radio, porque esa gente así no va aquí ni en el programa ni una parte. Te fuiste mojón por el agua. Vamos con la florcita rockera, pues. Pongamos los rockeros. Y ahora sí que nos vamos. Gracias, Radio Manque, por aguantarnos. Gracias. Solo por ser tan fome, pero sin crustáceo esto no es nada. Yo no sé qué pasó hoy día. Vamos a poner, de hecho. Nos vamos a poner serio acá. Si usted ve a un ser con seis se patas, busca unas tenazas caminando por las calles de Rancagua, no piense que es el doctor Zoidberg, no, es crustáceo que anda por allí un poquito bajoneado, triste. Le tocaron las llamas del infierno, algo le pasó ahí. Yo creo que se algo le pasó con el relato de la invitada. Con la Marce, no, fuiste tú, Marce. No, yo creo que fuiste tú cuando partiste. ¿Sí? Acuérdate lo que dijiste. Partimos mal. Eso lo intimidó. Ojo con los hombres, hay que tratarlos bien. Las mujeres no seamos malas, chiquillas, porque si somos malas, nos ponemos mal. Pero yo creo que a lo mejor el empoderamiento femenino. Como que a un hombre les choca. Es que por eso se van, po. Salen arrancando, les da miedo, empiezan a tratar de controlar y no pueden. Bueno, un abrazo para Crustáceo. Eso va a ser. Si lo encuentra por ahí, se va a llevar el libro de Isabel Allende, Más allá del invierno. Eso, Más allá del el invierno. El que encuentra crustáceo, Más lejos del infierno. Eso, Más allá del invierno, ¿sí? Más lejos del infierno. Infierno. El que encuentra crustáceo, llame. ¿A qué número? Al número de la radio, porque vamos a demorar. No sé qué va a pasar ahí. Y acá, ahora, vámonos, por favor. Florcita Roquera, después viene otro programa, Caminos Divergentes, en su número 149. Wow. Escúchenlo. Viene el Carboná, que ganas de que no va a bailar. Así que salud, cabro, ya jueves. Ah, no, mentira, es martes. Pero en el corazón siempre es viernes. Florcita Roquera, va a ustedes, cabra. Arriba, arriba, los corazones.